Millennium 106.7. Como una luz que se enciende en tu interior. Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas. Este ir ligero de equipaje es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me da voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, radionautas. Hola, Juan, te estás despidiendo, pero le encanta cuando digo radionautas, porque me parece que tiene toda una línea de las redes sociales, Juan, donde habla justamente de esta cualidad del humano que ha definido su ser en el mundo como radionauta. Entonces, aquí nosotras, que desde el primer día, desde la gelatina del Expreso al Corazón, le decimos radionautas a ustedes que están del otro lado. Lo tengo que compartir con él porque es una persona que también nos ayuda siempre a convertirnos en mejores personas. Estoy aquí en este viaje y les prometo que durante una hora los voy a tener en jaque, los voy a tener en una inseguridad abismal, porque es así el Expreso al Corazón. La gente que se sube al Expreso quiere encontrarse con sus sentimientos más profundos, con su interioridad. Y estamos viajando a la medianoche de un lunes. Es un pseudo cierre de un año que, y para hablar de todo eso vamos a tener un viaje alucinante. Viene un amigo mío, hizo la carrera en comunicación, también es un dominador de algunas mancias y me acompaña cuando Mara Payé termine de bajar de la nave. Mara Payé, Carolina Marín. Trate de que el comandante de su nave les... Mire, Irene, estoy tan inquieta con todo lo que se va a hablar esta noche, que no sé si pararme, sentarme, buscar. Estoy como el país. Todos estamos acá, expectantes. ¿Qué pasará? Estoy de acuerdo con usted, pero no es buena amiga del ser la agitación. Que no es la equitación. Escúcheme. Convengamos. Presento a mi amigo, Alexis Gibor. Chicos, chicas, un placer de estar con ustedes acá en el piso, con seres tan transpersonales y evolutivos. Buscaremos un prisma de mirada atípico para ver cómo se va suscitando este programa en el comienzo de la madrugada del martes. Tenemos cada uno dominio de ciertas disciplinas. Sabemos que doña Mara Payé es nieta de un sacerdote senegal y allá en el Senegal hay una cantidad de ritos y de relaciones con el alma y con los sentimientos que la convierte en una persona, tiene percepciones y ha desarrollado, creo que por el ADN familiar, este aspecto religioso de la cuestión. Y otros cultivos, diría yo. Y ¿no? otros cultivos. Agrego unos cultivos personales muy trascendentes. Gracias, Carolina. Carolina Marín es una persona que se dedica a escuchar el susurro de la tierra en la voz de los sabios que vienen a relatar algún tipo de novedad que para la mirada atenta y la escucha perceptual de un orden superior está indicando cuestiones a futuro inmediato que van a modificar, por supuesto, el destino de toda la humanidad. Así que ella también tiene su disciplina flor de piel en relación a nuestro amigo, que es hijo de una línea de griegos por el lado de su mamá y por el lado de su papá. Egipcio. Es mayor, nací en el Cairo. Un nacido en el Cairo, entonces Alexi también tiene su dominio, pero somos cuatro que esta noche también tenemos la oportunidad de hablar con una colega, Tamara Callejas. No sé si me estás escuchando, Tamara. Sí, te estoy escuchando. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? En nuestra mesa aquí estamos queriendo conversar con vos para que nos cuentes un poco esta situación tan dolorosa que están viviendo los hermanos en Chile. Chile, a pesar de lo que se veía desde acá de Argentina, que era un país que estaba bastante bien económicamente, de hace mucho tiempo, después de la dictadura, empezó un sentimiento de bomba de tiempo, como una especie de ese sentimiento que tenía la gente. Porque macroeconómicamente Chile es un país que sí, tiene números positivos y que hay mucha inversión extranjera, pero el costo para el trabajador, para las personas del día a día, es muy alto. Y hoy día, bueno, eso fue una bomba de tiempo que hoy reventó. Hoy día la gente está exigiendo poder vivir con un poquito más de dignidad. Nosotros tenemos todo privatizado en Chile. Tenemos la salud privatizada, la educación privatizada, las pensiones también las manejan los privados, y las pensiones que están entregando hoy día para los jubilados son pensiones de miseria. El chileno ya no da más. Encima, además, este último tiempo empezó una serie de corrupciones, tanto de gente de políticos como de los militares, de la policía. Entonces, esas propias cosas fueron las que hartaron a los chilenos y hoy día es lo que están exigiendo, que cambie el sistema, porque ya era invivible el país. ¿Y cómo te parece que está pasando? Porque ganó Evo. Hay como una especie de tensión latinoamericano, que un poco lo que decía Alexis hoy con el tema de Brasil, el asunto de lo que estamos pasando nosotros mismos también acá, con dos modelos de mundo, donde hay un gran sector que se va a quedar afuera si se elige la otra opción. En Ecuador un movimiento también muy importante de parte de los originarios. ¿Crees que hay una conectividad entre estos movimientos que están surgiendo en Sudamérica como un despertar de la conciencia popular, Tamara? Yo creo que tiene que ver, porque en cierta forma Latinoamérica vino de pronto, la derecha empezó a ganar los gobiernos, se sistematiza el sistema, valga la redundancia, neoliberal. La verdad es que el sistema neoliberal lo único que nos está trayendo es que haya una alta, sobre todo en Chile el último tiempo, hay una gran cantidad de suicidios. La gente se suicida porque ya no da para más. El sistema nos está convirtiendo en seres indolentes, poco empáticos, nos convierte en seres que no valoramos las cosas que se valoraban antes. Tamara, te quería preguntar acerca de la falta de comunicación, por lo menos a nivel hacia otros países. Nosotros teníamos como un modelo económico el chileno. Estaban proponiéndole como una de las situaciones económicas a emular. Y vos me estás diciendo que hubo todas estas inversiones, no fueron distribuidas a los necesitados. Está recién emergiendo a través de esta manifestación del pueblo. Exactamente, que tiene que ver con eso. Chile es uno de los países con la mayor cantidad de desigualdad entre la gente que gana más y los que ganan menos. Es un país muy desigual. Por lo tanto, era, como te decía hace un rato, una bomba de tiempo. La gente está cansada, la gente no le alcanza el sueldo para vivir. La gente del Congreso se sube el sueldo todo el tiempo y al trabajador le suben 2 o 3 mil pesos chilenos que no alcanzan para nada. Entonces, nos da abasto. Y con este último gobierno, las cosas también empezaron a subir más. La locomoción. Nosotros en Chile estamos pagando hoy día más de $1 por subirte a un colectivo, por tomar el subte. Y no te da, el sueldo no te da para eso. Alquilar en Santiago de Chile te sale al menos $1,000 mensuales. Solamente el alquiler. No pienses en la expensa y no pienses en pagar las cuentas. Entonces, la realidad del chileno de clase media y del chileno y que está debajo de esa línea no le está dando para vivir. Está sobreviviendo y hace mucho tiempo que está sobreviviendo. Y por eso hay tanta rabia hoy día. Es más, el desamparo social es abismal. Por eso tantos adolescentes y jóvenes chilenos se cruzan la cordillera y vienen a estudiar acá. Hay un mito de que la economía está bien y ustedes están pagando el equivalente a $1.50, que acá serían 90 pesos de subte. O sea que la están pasando mal en serio. El gobierno de Piñera están empático al de Colombia o al del traidor de Leslie Moreno en Ecuador, no hablemos del anacrónico de Bolsonaro, el de Perú, y salvo Evo y un poco de Uruguay, en América del Sur no hay nada. No hay nada, no teníamos nada, pero esto era, yo creo que en el mundo viene la caída del sistema, pero el problema es que tampoco se ha propuesto una nueva alternativa a esto. ¿Cuál es la nueva alternativa? Es lo que no sabemos, pero que esto tiene que acabar, o al menos distribuirse mejor las riquezas del país con la gente que más lo necesita, es algo que es urgente hoy día. Hoy día en Chile la gente muere en los hospitales porque no hay medicamentos, no hay especialistas que te atiendan. Y para poder atenderte, para que no te mueras, te tienes que ir a una clínica privada donde pues quedas endeudado y si no pagas la cuenta, te embargan. Entonces, al final del día, todo el sistema hace que tú siempre estés empobreciéndote. Nunca puedes salir de este círculo. Escuchaba hace poco a un antropólogo que decía que para que un chileno salga de la línea de la pobreza tienen que pasar 7 generaciones. Buenas noches, soy Mara Pallé. Hola, no Mara. No están muy distintos a lo que estamos nosotros. Con la diferencia que nosotros ganamos $200 como sueldo mínimo y ustedes ganan $400 como sueldo mínimo. Por eso pagan este dólar por el subte. Nosotros pagamos un subte carísimo en base a los $200 mensuales en sueldo mínimo. Yo siempre me planteo y pregunto, porque desconozco, ¿cuándo los países latinoamericanos, que somos en definitiva una de las partes que más sufren, así como los africanos por otro lado, pero bueno, es otra parte del continente, vamos a ponernos a hablar con el corazón para definir una política de verdad de transformación? ¿Cuándo vamos a dejar de hacerle odas a esta dirigencia bárbara y salvaje de la derecha que sigue actuando, como nosotros en Argentina decimos, patrón Costa, que es esclavista? ¿Sí? Exactamente. ¿Y cuándo todos vamos a dejar de tener este orgullo fanático de decir no, a mí no, porque Chile hasta ahora todo el mundo decía que había que imitarlos, hasta que ustedes estallaron porque su olla ya no pudo más y les dicen la verdad al mundo? Es que imagínate que nosotros fuimos el conejillo de indias del sistema cuando se lleva a cabo en Chile. El sistema ingresa en Chile, el sistema así de purista como lo tenemos hasta el día de hoy, se lleva a cabo en plena dictadura militar, donde no teníamos cómo no podíamos decir que no queríamos ni aceptar eso, no podíamos. Yo era una niña en esa época y yo me acuerdo cómo la gente empezó a tener poder adquisitivo. Es muy fácil a la gente de repente entusiasmarla cuando empieza a poder adquirir autos, televisores y qué sé yo. ¿Qué valores estamos transmitiendo ahí? De que somos exitosos por lo que tenemos y no por lo que somos. Y en cierta forma el chileno hoy día perdió ese miedo. Porque hoy día leí una frase que a mí me encantó, que fue: nos quitaron tanto que hasta el miedo nos quitaron. Y por eso hoy el chileno se está enfrentando de esta manera a los militares que están en la calle, a la policía, no les importa. A las 7 de la tarde y estaban en toque de queda, donde tenían que estar todos en sus casas porque si no iban detenidos, y la gente seguía manifestándose en las calles porque la gente ya no quiere más. Claro que no. Tamara, nosotras aquí los lunes a la medianoche llevamos hace mucho tiempo este sueño de andar por un tren de los sentimientos humanos más poderosos y no queríamos que pasara este día sin hablar con vos, darte el micrófono para que pudieras contarle a la comunidad y a nuestros radionautas, que son muchos y que nos escuchan de todas partes, tu palabra como periodista chilena comprometida con este momento, con esta realidad. Y desde nosotras aquí, junto con Alexis, nuestro invitado de esta noche, te enviamos un fuerte abrazo. Tené toda la potencia de lo que significa lidiar con lo que se tiene que ir y avanzar con la verdad en el corazón, y contá con nosotras para lo que necesites en lo sucesivo. Bueno, les agradezco mucho el momento que me dieron para poder contar un poco lo que era la experiencia que tenemos hoy día los chilenos, y agradecerles eternamente que les interese lo que nos está sucediendo. Así que gracias de corazón. Claro que sí. Un abrazo al pueblo chileno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, buenas noches. No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. sus ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Estás en el Expreso al Corazón. Vamos a estar hasta la una acompañándote en esta trasnoche mística del final del lunes. Charly García, no bombardeen Buenos Aires, Marapallé, no bombardeen Buenos Aires. No bombardeen nada, no bombardeen no, el mundo. Que se retiren las sombras, dense cuenta, no puede ser que siempre ganen. Hay que retirarse, deje la oscuridad, cede el paso, deje que vengan con nuevos bríos las nuevas generaciones, el nuevo mundo, la nueva edad. Los dinosaurios, los muchachos que son de la era del hielo, los gélidos, los que tienen el alma congelada. Gelato al limón. Los desalmados, entiendan, hay otros seres en el mundo que bailan y que quieren que las cosas sean mejores. Mirá nuestra periodista que recién se comunicó con nosotros, Tamara Callejas, una muchacha chilena, que cuenta cómo estaban sentados apoyándose sobre una bomba de tiempo. Qué familiar el relato, ¿no? Nos total. Parece que estaba hablando de Argentina, totalmente. De Ecuador. Sudamérica está en esa situación. Él les contaba que esta noche se ha subido tivo, se dice la palabra, ¿no? Cuando ping pong, tan, chin, chin, chin. Sí, eso me parece más como un baile, chinchu, chan, chan, chan, chin. Bueno, nuestro invitado de esta noche también conoce el arte de la danza, aunque está asociada a un tipo de autoconocimiento, de conocimiento del ser a partir del cuerpo. ¿Cómo es eso, Alexis? Desde hace muchos años hago diversos tipos de danzas, como la gimnasia rítmica expresiva, el sistema de Susana Milderman, que la idea es potenciar talento, laburar sombras desde el movimiento, menos cabeza, más movimiento. Y esto de bailar, por ejemplo, la tenemos a María Fuchs, que tiene 95 años y hoy por hoy sigue haciendo danza terapia en su estudio de Callao y Cangallo, o sea que el movimiento es Opina Bausch, la deben conocer, ¿no? Sí, claro que sí. Personajes trascendidos que a través del movimiento. En Argentina, en general, hasta en la cadencia corporal, no tenemos la limitidad que tienen los brasileños, que los ves caminando como danzando. El biotipo argentino, más bien, es rígido, es estructurado. En cambio, hay etnias como las del Caribe. Es muy sugestivo. Argentina, clima húmedo, melancólicos. Brasil, Caribe, clima cálido, danzariles. Escandinavia, Alemania, clima frío, duros. El clima se asocia y se empatiza con el movimiento corporal. Y desde hace muchos años estoy involucrado con la danza y siempre digo que cualquiera, sea tango, cualquier tipo de danza, entra a una clase de una manera y se va de otra. lo que genera la danza, el romance de tres minutos en un tema musical, nos conlleva a mundos oníricos y una transpersonalidad que solamente lo da esto de poder conectarse con la energía del otro y con la flexibilidad y elastizar para que ese engrama se expanda y lo traslademos a otros ámbitos de la vida. Es como si vos le dieras un baile a punto equidistante entre la pituitaria, la hipófisis, la silla turca, el límbico. Hay algo que pasa que desencadena que luego la cadena de la columna, que tiene cada lugar asociaciones con lo que uno no puede digerir en todo el tema de estómago, páncreas, intestino, o lo que uno se tiene que tragar, que sería toda la parte de las tiroides, o lo que uno tiene que liberar en términos del pensamiento, que también Mara siempre está hablando acá, que el quinto cerebro es toda la función intestinal y que la gente no le presta atención y debería, porque está asociado con el poder del padre, el poder que uno quiere aplicar o ejercer o que aplican sobre uno. Donde hay tiranías y autoritarismo y actitudes arbitrarias desencadenan, vieron lo que decía Tamara, que hay muchísimos casos de suicidio, la gente prefiere como el último bastión para rebelarse contra estas formas de tiranía, quitarse la vida. Que hay mandatos que están en el ADN que nos han trasladado nuestros ancestros y el tema es poder, como decía Freud, el sujeto, el yo no cambia, hacemos pequeños corrimientos, pero lo esencial, transformación, muerte de la forma. Hay una evolución, pero hay algo que ya tenemos de fábrica que es muy difícil que lo podamos modificar, sino de a poquito ir corriéndolo y cambia el interno, cambia el externo. Si vemos que lo que viene de afuera tiene un cambio, hemos cambiado. Si se repite el patrón, se repiten las crisis, que viene de crecimiento. Entonces, habría que ver cómo uno se planta y observa desde un centro del colectivo y va tratando de moverse en función de lo que el destino nos va suscitando, ¿no? Alexis. Hola. Yo, como estudiante de astrología también, te quiero consultar en términos de lo que significa esto que es la conexión con el cuerpo y el atravesar la experiencia de una información que nos está hablando de una transpersonalidad, pero que si no la comprendemos con el cuerpo, es como una información que termina siendo abstracta, aplicable, autojustificable de un montón de limitaciones. He escuchado a un montón de astrólogos y estudiantes de astrología decir, no, bueno, porque tengo la luna en Aries. O exactamente, ese tipo de convicción al que nos lleva una aparente comprensión. Y lo que te quiero preguntar básicamente es cómo hacemos para indagar en el universo de la astrología con el cuerpo, vos que estás en las dos instancias. Creo que primero es estar conectado con uno mismo y laburar el no borde y el no límite, ese engrama que se expanda. De repente, esto de que una persona pueda envejecer en un banco 30 años haciendo lo mismo, en función de que uno va sintiendo un pulso y ritmo de movimientos que te va llevando, acompañando desde la intuición y tratar de direccionar objetivos a mediano y largo plazo para poder mutar algunos episodios que vamos repitiendo. Entonces es muy bueno el tema del movimiento porque nos conecta con nuestra introspección más esencial y en función de eso la búsqueda en cualquier ámbito, sea vincular, social, de tratar de acceder a objetivos y metas con prismas de mirada diferentes, vayan conllevando a lo que vamos viviendo. El tema es tratar de no repetirnos, porque si no es como que yo tengo una modalidad que hago hace mucho tiempo. Tengo un diario y de repente me digo, ¿qué hice el 5 de noviembre del 2004? Lo releo y digo, la puta, es volver a ver una fotografía y en muchos casos los patrones se repiten. Entonces, tratar de generar una evolución en cosas cotidianas y ver también cómo el universo nos presenta patrones y ver cómo nos manejamos desde la intuición y también viendo cómo uno va caminando ese norte para no repetir lo reiterado, monótono, cotidiano o rutinario. Hay algo de lo infantil que es muy garante del miedo. Que la persona que es miedosa en las repitencias y en las cosas predecibles y en los órdenes que están pautados, el 5 de noviembre del 2004 hice lo mismo que el 5 de noviembre del 2018. La lectura que se puede hacer, como vos recién dabas, este aquietamiento, este anquilosamiento, puede tener una contrarrespuesta, que es que esa persona repitiendo y siendo, haciendo todos los días las mismas cosas, atempera un poco el terror que siente a vivir, porque hay mucho miedo de vivir y es una cosa infantil. Es que la persona no repite, el yo se repite, como un, es un realmente una estructura que nos atraviesa a todos y que tiene que ver con que no está dispuesta a ser visto por la misma persona. Por eso necesitamos al otro. Porque el yo no se señala a sí mismo, no admite esta observación, porque resiste ser señalado. Pero no hay modo de que podamos vernos. Es como el ojo no se ve a sí mismo. Está bien, pero no es que hay una prescindencia del que es infantil y no evoluciona. Y repite con un orden casi sacrosanto su vida todos los días en los relojes. Hay una cuestión obsesiva que lo está, en la perspectiva de la construcción psíquica, lo está salvando de una cosa más grave, que nosotras desconocemos, y desconocemos qué puede ser una herramienta, un disparador, porque ahí bien puede ocurrir lo externo, aplicado a los pueblos. Los pueblos muestran una mansedumbre, una aparente conciliación y aceptación del destino, aunque adverso, en el que se están sometiendo, hasta que un día se da vuelta la taba, se dan vuelta las cosas y no hay. La gente está diciendo hasta aquí, basta. Jung lo dijo muy claramente: nos repetimos hasta que nos vemos. Igual, chicas, el miedo, bueno, es un hecho hipotético del futuro que muchas veces no ocurre. Tengo miedo A y el otro día ese miedo hipotético A no era tanto. Salgo algo terminal, somos seres químicos y mutamos todos los días y ese miedo A al otro día generalmente no pasa, pero ya lo tenemos en el ADN y hay que elaborarlo. Hay un miedo animal que es muy comprensible, que está anunciando la vibración de algo peligroso, que primates, se percibe peligroso. Es el cerebro reptil. Está totalmente programado para percibir las situaciones de peligro y tiene las tres posibilidades: atacar, huir o paralizarse. Ese es nuestro primer cerebro. Tiene millones de años. No lo vamos a desprogramar así. La posibilidad está que o vamos al límbico, que es el mamífero, o vamos al neocórtex, que es un poquito más frágil y muy nuevo y muy desconocido, que tiene una relación con lo vincular. La metáfora es neocórtex. Yo estaba planteándome, porque el miedo es atávico, el miedo está en el ADN. Hay una presión que se llama presión rebelde, que la tienen las etnias que han sufrido muchísimo en el orden de, por ejemplo, los negros, con su tema del esclavismo y haber sido casado en sus tierras para ser llevados como esclavos por todos lados. Las mujeres. Las mujeres en su campo de la violación, y que vuelve a repetirse de alguna manera hasta que se puede ver, porque uno se construye con la mirada del otro. Uno nunca se construye, cuando vos decías recién, no, uno no se puede ver. No, no, uno no se puede ver. El otro te ve y vos te construís de la mirada del otro, así como el otro se construye de la mirada tuya. El espejo. Y depende de la inocencia de esa mirada. Porque si tenemos una mirada que tiene un juicio, si vamos a mirarnos con los ojos de los niños, sería otra cosa. El tema es que hemos construido una cantidad de juicios y prejuicios humanos que hace que nosotros no nos miremos con inocencia y que no esperemos del otro lo mejor de sí, lo más desconocido. Lo colectivo no lo dejemos de lado, porque estamos hablando de que la mirada del otro me constituye, yo construyo a partir de la mirada del otro lo mío, pero curiosamente los sujetos, cuando están en grupo, se modifican estas reglas que rigen su interioridad. Toman un estado de seguridad que tiene que ver con un ego colectivo. No, toman un estado de salvajismo. También. Se pierde la razón. Cuando los humanos están en manada, superan a los animales, porque los animales tienen un líder, lo siguen y hacen lo que su líder dice. Nosotros empezamos a hacer una bulla muy importante, entramos en pánico y destrozamos todo cuando estamos en grupo en manada. Los animales tienen un líder que siempre cumple con las reglas del cultivo. Total. Sí, sí. Aquí resulta que lo que hay es una exaltación de la inteligencia del que está haciendo de líder y eventualmente puede ser un gran mentiroso, un psicópata empedernido. Un nefasto. El macho alfa. Que dice una cosa y nunca la cumple. Lo que pasa es que el macho alfa en lo biológico quiere lo mejor para la manada y tiene como esa programación. Como la mantis religiosa que te arranca la cabeza. Ya me parece muy impresionante. Es decir, la condición de estar unido en términos sexuales es perder la cabeza. No, ella lo que hace, la hace realidad, pero la verdad que siempre uno pierde la cabeza. Volviendo un poco a perder la cabeza. Está muy bueno. Lo materializa. Argentina 2019. Perdió la cabeza. Comienza la luna nueva y salimos de la... ¿Qué es lo que va a pasar, Alexis? En el cono sur hay una gran efervescencia, ¿no? Desde Venezuela, desde Ecuador, bueno, con Maduro, con Lenín Moreno, con Bolsonaro. Bueno, acá, ahora en Chile, o sea, en el cono sur hay una gran... está emergiendo una cosa que estaba reverizando, subyaciendo abajo, y por destinos se están generando eclosiones ya no sustentables. Mismo el imperio que yo siempre digo es anglo-yanqui-hebreo, o sea, Estados Unidos, Israel y la Gran Bretaña están soltando a los anglos Macri, le están soltando la mano, y por destino viene un cambio. No sé si volverán las políticas de Lula, Correa, Evo, pero ya algo se está moviendo, y se está viendo porque ya tenemos la punta de México que se une a Evo al centro, se corre a Uruguay, en cualquier momento liberan a Lula. Esperemos el domingo la tendencia que se está suscitando acá. En Chile puede reventar Piñera. Evidentemente hay un cambio que se da por decantación más allá de las posturas eleccionarias. Los planetas están mutando. Y creo que también está pasando en el globo, porque hoy por hoy tiene más preponderancia China, Irán, Rusia y hasta Turquía que Estados Unidos, con su presidente nefasto, y Europa, que está en una plena decadencia. De manera que hay un nuevo orden mundial de cambio que se está dando por destino. En los países árabes decimos maktub, está escrito. Entonces, evidentemente ya hay un caldo de cultivo de reacción de las masas que necesitan otro cambio de aire. Y los pueblos son sabios, ¿no? Se están generando gérmenes de eclosiones sociales que, con Plutón a la cabeza, están rompiendo. Es como que un taladro rompe estructuras acementadas para que salga para afuera aires libertarios, igualdad, equidad, en el cual en el continente nuestro la minoría maneja todo a expensas del 85% de la población, que realmente estamos sumidos en este estado, ¿no? Qué terrible que son también los medios de comunicación cuando están siendo controlados por unos muy pocos y no se puede llegar a la palabra, a la voz de las minorías, de los grupos, como pasa en este momento con esto que vos estás diciendo, ¿no? ¿Quiénes son las personas que tendrían que hablar? No están en ningún lugar, en ningún programa de televisión, que antes bien insisten y apuntalan una distracción que es a expensas de sacarle el cuero y arruinarle la vida, poniendo lo privado en público de la gente. Porque si te pones a hacer zapping, yo hace muchos años que no veo televisión, pero las pocas veces que caigo en un instante de la televisión, lo único que veo es a un grupo que destroza a otra persona, ¿viste? Claro, porque bueno, estos son los seres que se han convertido en los más importantes. Los que blindan todo. No, y los más importantes. Es así, Zapin, y dicen que fulano está hablando mal de mengano porque fulano se separó. Pasan millones de cosas importantísimas en el país y tenemos una televisión ocupada 8 horas en plantearse solamente quién se separó de mengano, con quién se fue. Banalizan Colongano. Todo, claro. Estas preguntitas que tengo son maravillosas. Primero, Argentina, más que canceriana, es geminiana. Y eso ya nos habla de una dualidad. ¿Por qué decís? Porque no es del 9 de julio. El primer signo de las Américas, el descubrimiento, fue primero Libra, 12 del 10 de 1492. Libra con ascendente en Libra. Eso ya es mucho. Libra es un signo masculino que todo el mundo cree que es femenino. Es verdad. Segundo, de su proceso histórico, Argentina tendría dos signos reales, el 25 del 5 de 1810 y el otro en Cáncer, el 9 de julio de 1816. Ah, vos le pones el 25 del 5 como geminiano, 25, por eso es... Bueno, 25 de mayo. Con ascendente en Escorpio, cuando se trata del 9 del 7 de 1816. Géminis es con ascendente en Leo dentro del país. El signo real de Argentina por la fecha de nacimiento. Ay, como yo. ¿Sí? Y la capital fue fundada dos veces. Una por Pedro de Mendoza, el 3 del 2 de 1536 en Acuario. Y después Juan de Garay la vuelve a fundar el 11 de junio de 1500. Géminis. O sea, la dualidad no se escapa, Argentina. No. ¿Cómo vamos a coordenar un país con esta capacidad de disolverse cada 2 segundos? Dos presidentes. ¿Me entendés? O 20 segundos y ser una cosa y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y no poder asentarse porque es el aire y el agua que el hace. El asunto es el daño colateral. Terrible. Hay una tensión permanente, una dualidad, pero juega en el medio, son la vida de las personas. Una mala decisión política con respecto a lo que tiene que ser la minería desencadena chicos que se mueren con cáncer. No estamos hablando de tontería. Pero es que el país más importante del mundo decidió no tomar cartas en el asunto climático, mi amor. Entonces nosotros, que somos pequeñas hormigas dentro de lo que es el poder mundial, ¿qué le vamos a decir a la minería? Tendríamos que ser puro corazón, parar todos y no hacer nada, ni siquiera levantar el lente, hasta que ustedes nos ordenen tener una minería que de verdad no lastime la tierra. Y si no hay ninguna forma, entonces no tengan minería. Nuestro país siempre buscó un padre, Perón, algún milico, siempre la figura del líder y desde la individualidad le manejaba al colectivo como hizo Hitler, Mussolini, esta necesidad de idolatrar a una persona, entonces todo el colectivo va encima, eso es muy canceriano. Yo verbalizo al colectivo desde la sensibilidad y copto. O sea, Argentina tuvo esa debilidad que también la tiene Francia, el 14 de julio, y Estados Unidos, 4 de julio. O sea, Venezuela también creo que es de cáncer. Es que hay muchos países, o sea, que buscan un pero líder. Pero la diferencia con Argentina es que no tuvo un padre. Bueno, Argentina Perón, de alguna manera... No. Argentina tuvo padre y madre. Entonces ahí se complica. Matriarcado. Porque ha tenido una madre dadora. A ver, que eso es lo que mis pobres necesitan, mis descamisados. Hablas de Vita. Obviamente, lo mejor para ellos. De ahí sale, levantaron los parqués para hacerse los churrascos. Mentira. No importa. Pero tuvo una mamá dadora, cuidadora, que dio hasta su vida, porque se murió a los 33 años. Somos un pueblo con mucha madre y mucho padre. Pero una madre con mucha energía marciana, que masculina, y un padre como Perón, que era libriano, con... Tauro, los dos eran Venus. Pero tenía un Marte muy importante. Ese Marte... El opuesto complementario de Tauro es Escorpio. No, ya sé, pero Evita tenía un Marte que se manejaba las masas de un lugar muy masculino, hasta déspota, maravilloso y magnetizaba. Pero ella decía... ¿viste? Yo no usaría la palabra déspota porque tiene connotaciones de abuso de poder. Yo creo que ha sido implacable porque... Su verbo era muy notorio. Ella es una persona que procede de una serie de vivencias como niña, donde ese mundo adulto y elitista le mostró la crueldad y el carácter desalmado de las situaciones. Inclusive cuando los hicieron retirar del momento del velorio de su papá. Padre. Claro. ¿Entendés? Y cuando uno es producto de lo que vivió. Era un momento que además tiene una correlatividad con este tiempo. Ella fue una heroína, fue una revolucionaria para esa época. Que la mujer ahora tiene la multiplicidad. Eva ahora es millones de mujeres. Sí. Volveré y seré millones. Sí, y estamos millones, acá. Tendría que haber agregado millones de mujeres para realmente hacer un alineamiento de balance con el poder patriarcal. Pero el poder patriarcal no está solamente en manos del varón. Es un tipo de mente obvio. Que admira y adhiere a la piramidalidad de poder, que no tiene nada que ver con que encarne en un cuerpo de varón o un cuerpo de mujer. Sí, sí. Eso no nos vamos a cansar de decirlo. Obvio. El masculino y el femenino está en todo ser y hay realmente un déspota en cada mujer y en cada varón, y hay un ser sometido en cada mujer y en cada varón, porque está en nuestro... Es inherente a la condición humana. Exacto, hemos aniquilado la vulnerabilidad humana. Pero ahí está la ideología. Exacto, sí. Porque el fuerte, cuando concede y permite que el menor o el débil tenga algunas atribuciones y se experimente cuestiones que lo afirmen como persona. Se exprese, si quiera. El fuerte no está siendo un tonto, está entendiendo que tiene que retroceder, tiene más responsabilidad. Cuando vos te das cuenta que en una situación hay un montón de personas que tienen que aprender, la responsabilidad del que se da cuenta de las cosas tiene que ser abarcativa en pos de un bien superior. Es exactamente aquella persona que encuentra lo bueno del otro y lo pondera en el sentido de apuntalarlo para que se constituya en un sujeto dueño de su destino. Pero si vos todo el tiempo estás rondando lo que sería... Controlando. Sí, no, pero además que nada, sacar, en cortar, en agrietar, en arrancar, en separar. Todos esos verbos son verbos que delatan un estado de pérdida total de noción de lo que significa qué estamos haciendo en este mundo. ¿Para qué vinimos y para qué vinimos todos juntos? Porque si no, yo estaría sola en una isla. ¿Por qué estamos todos juntos? No podemos vivir solos. Claro. No, nos alienamos si vivimos solos. El tema es que entendamos un poquito, la astrología tiene ese mensaje del concebirnos como con un modo de ver la vida que no es determinista, que tiene, porque la confunden, ¿no? El mensaje astrológico con la predestinación. Como todo, se lo tragan. Porque Nos lo tragamos, pero todo transformamos. Se lo tragan porque el amor también tiene una cantidad de postulaciones trascendentales. Ahora, cuando se convierte en un acto posesivo, donde yo le doy a mi nenito y lo demás que reviente, ¿qué tiene que ver eso con lo que es la virtud griega, viste, el areté? La astrología, cualquier persona con sencillez de corazón, si se pone a leer que hay algo que está pasando en las estrellas, que está empujando la oscuridad. Y que nos concierne. Y que nos tiene totalmente involucrados. Si se tiene esa humildad de esperar la luz, va a ser un acto colectivo. Te lo recopilo, es el estudio del macrocosmos planetario como incide en el microcosmos psíquico. Esto de lo psicoastrológico. Sí. Y lo que decía vos es muy cierto. Somos un país muy especial porque han salido personajes de acá brillantes, únicos, como Perón y Evita, como Milstein, como Favaloro, personajes que han nos han dejado en un lugar muy alto, dignificados en Europa. Por eso dice que somos la París de Sudamérica. O sea, Buenos Aires es una ciudad... mi viejo siempre decía, somos italianos, que hablamos español, nos vestimos como ingleses e imitamos a los franceses. Nunca pensamos en América Latina, siempre mirando a Roma, París o Londres. Nunca a Cochabamba, Lima o Montevideo. Siempre mirando para Europa, que es un gran error. No tanto bueno, ahora. Pero somos paridos en la bodega de los barcos y lo único que hemos escuchado... nosotros, y que de alguna manera se los trasladamos a nuestros hijos, es que todo lo bueno estaba en Europa. ¿Qué pasa? Convengamos que somos descendientes, yo soy casi segunda generación de italianos, somos descendientes de europeos mayormente, nuestros pueblos originarios han sufrido enormemente, no han tenido la posibilidad de recrearse ni renovarse como han tenido en algunos otros países de Sudamérica, que hay pueblos originarios que tienen muchísimo asentamiento en su propia cultura. Acá tenemos los mapuches con muchísima fuerza y un poquito aquí en el litoral y un poquito en el norte, pero muy devastado, no hay cultura originaria y son muy antiguos respecto de nosotros, así que y todos descendemos de europeos, sí. y es el gran vacío, en este momento hay un gran vacío, porque ni siquiera tenemos procedencia total en relación a la sangre que traemos y tampoco tenemos arraigo en relación a lo que queremos ser, que es que somos de acá. Y entonces tendríamos una posibilidad nueve, diría Eugenio Caruti, por ahí podríamos ser algo realmente nuevo. Nietzsche decía que las mezclas de razas podrían producir dos tipos de seres, o un pusilánime o un guerrero. porque había en su sangre tanta información tan compleja y tan contradictoria que terminaba siendo un ser con espíritu y hacernos elevado. Cargo de la masacre de Bartolomé Mitre, de Sarmiento. Acá hubo masacres de los nuestros para con los indígenas. Acá, ¿y con los peones? ¿O no? ¿Y con los trabajadores? Por supuesto, de acuerdo. La Patagonia rebelde, por ejemplo. ¿Y la Semana Trágica? Por ejemplo. 1300. Ojo con Irigoyen, que no fue tan lo que dicen, ¿eh? El asunto ¿y el 55? Es los que se están muriendo ahora. Parar con el amor romántico y ver nuestra realidad. Terrible. Terrible. Y tanta cantidad de personas que se dicen a sí mismas y dicen al mundo, declaran que son católicas. Jesús insiste y persevera con que uno se tiene que hacer el más pequeño de todos. Tiene que servir al otro. Tiene que llegar a un nivel de no tener ningún tipo de prepotencia del ego ni de actitud de orgullo que se imponga sobre el otro. Tiene que ser el último un acto de conciencia amorosa sobre lo que le toca experimentar. Todo el tiempo lo dice Jesús: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos van a ver a Dios. Tantos miles de seres humanos que dicen, sí, soy católico. ¿Y cómo esto se ha filtrado en lo que se refiere a la conducta de todos los días con el prójimo? Pero fíjate cómo Jesús habla de bienaventurados son, con una concepción de eso, de ese ser natural, claro, sin imperativo. Y luego la Iglesia Católica lo transformó en imperativo. Hay que ser como ese solo detalle un poquito traicionero. Hay una cualidad de ser a deber ser. Pero en hay el camino una transformación está tu tremenda, Carolina. Sí, claro, pero en no el camino está tu conciencia. Pero como ha sido imperativo, no ha jugado la conciencia de cada ser. Ha sido imperativo. Ha sido tan dominante, dictatorial y tan autoritario que los seres no han sido buenos por naturaleza. Han sido buenos porque amenazaban con, tenían la amenaza del castigo divino, lo que sea. No han explorado su bondad natural, como dicen los budistas. Videla rezaba, hay unos cuantos. Ni hablemos de los sabías, ¿no? Siniestros. Pero eso es otra cuestión. En la primitiva. Eso no es crístico, eso es otra, pero es una ordenación. Cuando Jesús va a buscar y los va a convertir en pescadores de hombres, a estos que él elige, entre los que él elige, todo el tiempo está pasando que trastabillan en cosas, estando con él, está el maestro con él. En la tempestad tiene miedo de morir. Claro. Cuando están caminando no saben a dónde van a ir a dar si mueren. Pero la fe es intransferible si no la vivís en corporal, es como la astrología. Si tu cuerpo no la asume, no es como te quiten el miedo. Es el corazón. ¿Por qué le pusimos expreso al corazón a este programa Carolina Marén? Porque ¿qué nos vamos enseñaste ahí directo? Vos? Te prevengo, nos dijiste vos, con el texto de Castaneda. Uh-huh. Te prevengo. No le preguntes a este camino a dónde va. Sí. El corazón que tiene este camino. Contradiciéndonos. Digo, excelente. Hace 15 años lo tomamos. Preguntad si este corazón tiene camino. Piensen con el corazón. Compasión. Milenios hace que está... Tené compasión, sentí empatía por el dolor del que tenés al lado, que se está cayendo. Ponerse en el lugar del otro. Ponete en el lugar del otro. Enseñó a leer las líneas de la mano. ¿Qué te quiso enseñar con ese don que se te otorgó? Pleno servicio. ¿Puede haber otra dualidad que no sea perder y ganar, por favor, para que podamos amar. Que sí, amar y ser responsable, por ejemplo? Conversar como nosotros, que llamamos a Tamara Callejas y nos contó lo que está pasando en su Chile natal. Y desde las miserias humanas hay muchas personas que sufren tus triunfos y disfrutan tus fracasos. O sea que hay que tener cuidado con esto de contar todo por el tema de la tijera. Uh-huh. Estén atentos y no... comenten todo. Hay gente que disfruta tus fracasos y sufre tus triunfos. Bueno, si yo soy una persona en fracaso, si saber. Se entiende, ¿no? Que si te va mal, se pone contenta. Si te va bien, se pone mal. Además, estoy experimentando la última prueba, que es la vejez. Así que al fracaso que traigo, le agrego el fracaso de la edad. Pero es un desafío final. Porque estamos con esta concepción tan ordinaria de tener la presencia de la juventud eterna y un montón de idealismos. Nos está diciendo nuestro amoroso Agustín Ayolini, que nos acompaña incondicionalmente. Nos volvemos a ver el próximo lunes ya con novedades. Alexis, gracias por haber venido. Chicas, un placer gigante. Chau. Él es poeta. Él es compositor. Él es cantante. Él es chileno, Patricio Mann. Cuando me acuerdo de mi país, me sangra un volcán. Cuando me acuerdo de mi país, me escarcho y estoy. Cuando me acuerdo de mi país, me muero de paz, me nublo y me voy, me aclaro y me doy, me siembro y se voy, me duele. Cuando me acuerdo de mi país, cuando me acuerdo de mi país, náufrago total. Cuando me acuerdo de mi país, me niega la piel. Cuando me acuerdo de mi país, me escribo de sal y atraso de bien, mi angustio de tren, mi agrieto de mar, me enfermo de andén. Cuando me acuerdo de mi país, cuando me acuerdo de mi país, me enojo de ayer. Cuando me acuerdo de mi país, me llevo en abril. Cuando me acuerdo, me ofusco gentil, me incendio candil, me encrespo de ser, despierto fusil, cuando me acuerdo.